dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Llegó el viernes, el día más esperado de la semana, y estamos para acompañarlos durante dos horas acá en Radio Box, en la 102.9, en la mañana de Radio Box, con toda la música que vos elegís a través de nuestra vía de comunicación, 1164-00-7047. A partir de este momento y hasta la una de la tarde te vamos a acompañar con buena música, con información, con todo lo que pasó durante la semana y lo que pasó anoche con el estreno más esperado del año, que fue la serie de Maradona. En un rato vamos a hablar de eso y vamos a compartir mucha información, todo lo que está pasando con el clima, todos los festejos que se van a hacer mañana también. Quédate ahí, yo te propongo que a partir de este momento te quedes sintonizando la 102.9, porque te vamos a acompañar con la mejor música, la que vos proponés acá en la radio. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. El calor no afloja en esta semana, impresionante el día de ayer, de antes de ayer. Hoy tenemos una temperatura de 25.9 por el momento. La máxima para hoy 32, ¿sí? Un poquito más baja que ayer, que llegó a picos de 36. 36 grados en octubre. Estamos viviendo unos días impresionantes que no se puede estar porque el calor te tiende, no te deja hacer nada. Si tenés aire te quedás todo el día en tu casa, pero si tenés que trabajar, tenés que viajar, tenés que salir. Hablando de viajar, a la gente que se va a Capital, está cortado el puente Pueyrredón, ¿sí? Así que traten de ir por el puente de La Boca, por el puente de Pompeya, por el puente Viejo, porque hay un reclamo ahí en el puente Pueyrredón, así que está colapsado el tránsito. Yo te aconsejo que vayas por estos accesos, porque te vas a encontrar con esta marcha que están haciendo. Así que hoy viernes encima va a ser impresionante la cantidad de autos que se van a juntar ahí en Avenida Mitre. Así que si tenés que ir a Capital, o si podés evitar ir a Capital, mejor, porque viernes es un caos Capital. Bueno, estamos para acompañarte con buena música. En un ratito tenemos un montón de cosas para hablar. El domingo se festeja el día de Hathaway, ¿sí? Así que a ver cómo lo festejás, si lo festejás o no, porque no es una tradición nuestra, de eso también vamos a hablar. ¿Estás de acuerdo que se festeje la noche de Hathaway? Que están todos los chicos ahí en 11. Estoy viendo que las madres están comprando los disfraz para los chicos ahí. Bueno, uno de los disfraz más pedidos en los negocios son, en los cotillones, son los personajes del juego del calamar, ¿sí? Que está tan de moda. Bueno, esto da para todo, ¿sí? La gente, con tal de festejar algo, enseguida vamos a hablar si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. ¿Por qué no festejamos tradiciones argentinas, tradiciones de nuestras raíces? Pero bueno, hay quienes festejan la noche de Hathaway y no saben por qué. En un ratito te vamos a explicar por qué se festeja la noche de Hathaway, ¿sí? Vamos a la música. Arrancamos con el rock nacional a todo ritmo. Se vienen Los Redondos con este tema, Vencedores Vencidos. Y un ciego como yo, vencedores vencidos.

Así escuchábamos a La Berizzo y a Rocío Quiroz en este tema Amor de la Salada. FMRadiobox.com. Estamos compartiendo la mañana de Radio Box acá en la 102.9, acompañándote en la mañana más esperada del viernes. El viernes, el día más esperado. Anoche, te voy a contar, anoche se vivió una previa en la cancha de Argentinos Juniors, donde estaba Edmit Hervida y Pagani haciendo la previa, conduciendo la previa. Estaban todos los actores de la serie que se estrenó anoche en Canal 9 y en Amazon Prime. La serie de Maradona, Sueño Bendito, con un elenco, una selección de actores impresionantes, unas actuaciones que sobresalieron y otras que no tanto, ¿eh? Hay muchas repercusiones en las redes felicitando a algunas actrices que interpretaron a Claudia Maradona, como Laura Esquivel, que hizo de adolescente cuando se conocieron, una escena muy, muy romántica, ¿no? Cuando se conocieron ellos. Después Julieta Cardinali en un duelo de actrices ahí con Rita Cortese, que hace de la madre de Tota, de la Tota. Y una frase tremenda, ¿no? Una frase tremenda donde le reclama a Claudia que no lo cuidó al hijo. Una frase que nos quedó ahí. Los que no quedan bien parados, los que no quedan bien parados en la, por ahora, en el primer capítulo, ¿sí? En la primera emisión de la serie, que se estrenó anoche en Canal 9 y en Amazon Prime a las 10 de la noche, con una gran previa de la cancha de Argentinos Juniors, con la conducción de Beto Casella en Bendita TV. Estaban transmitiendo en vivo, un despliegue impresionante, una producción de el Grupo Octubre de Canal 9, que están pensando seriamente en pasar toda la serie, ¿sí? Están ahí viendo, el señor Diego Toni, que es el gerente de contenidos de Canal 9, está viendo a ver si pasan toda la serie en Canal 9, así que a prepararse, porque hay mucha gente que no tiene Amazon Prime, no tienen cuenta. Y se quedaron muy fascinados con la repercusión. No así con el rating, ¿eh? Esperaban una mayor cantidad de rating. Hizo 9.5. Estuvo peleado con la 1.11.18 o 1.5.18. 1.5.18, la telenovela de Canal 13 de Polka. Bueno, estuvieron peleando ahí en el rating, pero se mantuvo parejo. Pensaba que a lo mejor... Yo decía esto, ¿no? La gente que ve en las plataformas la serie, obviamente que cuando ves la primera emisión querés ver toda la serie. Y eso no va a pasar acá, porque hoy se van a pasar 5, ya está en la plataforma de Amazon Prime, 5 emisiones, o sea, 5 capítulos de la serie, ¿sí? Después, más adelante, van a pasar 3 más y así van a seguir estirándola. A la serie. Así que no vas a poder ver toda la serie, las 10 emisiones de los capítulos de Sueño Bendito, la serie de Maradona, no lo vas a poder ver todo junto. Hoy vas a poder ver 5, nada más. Te quedaste con ganas de lo que pasó ayer en la primera emisión. Bueno, hoy vas a poder ver 5 emisiones más. Bueno, muchos elogios para Laura Esquivel en el papel de Claudia Maradona. Muchos elogios para Rita Cortese. Y, bueno, una crítica tremenda también por la primera aparición de Diego ahí en Uruguay, tendido al costado del, a la orilla de la playa allá en Uruguay. Muy tremenda la imagen, ¿no? Nos quedamos todos así, muy... Yo estaba prendido ahí a la pantalla viendo a ver qué pasaba. Y, bueno, tiene estos flashbacks. Como yo le decía a Juan, que va a ir y venir la historia, obviamente porque arranca con la tremenda imagen que pasó en Uruguay, la tremenda situación que se vivió en Uruguay, que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezan a mostrar cuando él era chico, cuando empezó, la familia, que vivían todos en una habitación, dormían todos en una habitación, los 10, las hermanas, bueno, muestra todo el barrio, mucha reconstrucción de época. Y también tiene mucha historia acá, porque se muestra la época de los militares, cómo te bajaban del colectivo, te pedían documentos, bueno, todo eso, algunos que pasamos por esa situación. Yo soy del 72, imagínense que hasta el 82 estuvimos con, desde el 76 al 82 estuvimos con eso que no te podías juntar en las esquinas con amigos, que no podías estar en la calle después de las 10 de la noche. Bueno, muchos malos recuerdos de esa época, pero ahí teníamos una imagen clara de algunas situaciones de la historia. Lo que no concuerda también, porque él en un momento, el protagonista, cuando es adolescente, cuando es chico todavía, es un niño, 9 años, él dice que tiene 9 años y después muestran cuando lo están llorando a Perón. Y hay una fuerte crítica porque tendría que tener 14 años. Yo no sé si esto no revisaron bien la historia. Muere en el 74 Perón y ellos dicen que tiene 9 años Maradona cuando tendría que tener 14. Hay muchas críticas también por eso, por algunas fallas de guión sería. Pero bueno, hay otras cosas que después vamos a seguir comentando de la serie. Pero por el momento ya están preparando una legión de abogados porque hay mucho que a mucha gente no le gustó algunas partes, algunas escenas. Pero bueno, la serie se caracteriza por mostrar cuando arranca que todos los hechos y los personajes pueden coincidir con la realidad. Por más que esté basada en un hecho real, pueden cambiar algunas cosas en la ficción. Así que bueno, con ese tema se resguardan un poco de los juicios. Igualmente, hoy a la mañana ya una carta, documento que llega a la empresa que realizó la serie, que es Amazon Prime. Pero bueno, esto estaba firmado antes de hacer la serie. Así que bueno, en un ratito te voy a contar más, pero ahora nos vamos a la música porque se viene un estreno. Mientras que vos podés solicitar tus temas favoritos al 1164007047. Estamos para complacer tus temas en la mañana de Radio Box, así que quédate ahí a compartir la mañana con nosotros porque hay mucho más para hablar. Y estamos hablando de la noche de Halloween. ¿Estás de acuerdo o no con esos festejos que se hacen que no son nuestros? Bueno, 1164007047, nuestra vía de comunicación. Nos vamos a un estreno, ¿sí? Un estreno recién salidito del horno. Viene Crazy Mickey Bahía, no es un error, dicen. Aunque parezca raro que esté llamando, tú sabes bien dónde te estoy esperando. Para mí no es fácil hablarte, y mucho menos poder a los ojos mirarte. Me ha costado entender cómo te pude perder. Fuiste tantas cosas que yo no supe ver. Por favor, escúchame. Por favor, entiéndeme. Yo te conozco y tú me extrañas también.

De esta manera seguimos compartiendo la mañana de Radio Box. Acá es viernes, está especial el día. Sintonizar a 102.9, que tiene la mejor programación todos los días, la mejor música. Son las 11 y 33 minutos en toda la República Argentina. Una temperatura en Buenos Aires de 26.8. Ya tenemos 26.8, recién tenemos 25. Bueno, ya sigue subiendo la temperatura en la ciudad, así que prepárate el bronceador, una toalla de mano en el bolsito, en la guantera, donde estés, en el trabajo, y una botellita de agua. Eso no puede faltar hoy porque el calor sigue, ¿eh? Y va a seguir hasta el domingo, porque después baja la temperatura, se viene la lluvia, pero no hablemos. Vamos a hablar del fin de semana, que va a estar, la verdad, igual, un poquito menos la temperatura que toda la semana, pero va a estar igual, despejado, con algunas nubes. Ahora hay un poquito de viento nada más, que mueven ahí las hojas de los árboles, pero el día está espectacular para programar lo que vas a hacer en esta noche, lo que vas a hacer el domingo. Hay mucha gente comprando disfraz por la fiesta de Halloween, ¿sí? Así que, ¿vos estás de acuerdo o no con la fiesta de Halloween? Enseguida vamos a escuchar un mensaje que tenemos ahí, que nos habla justamente de la fiesta de Halloween. Hoy, que es 29 de octubre, se festeja, no se festeja, sino es el día. Bueno, esto no se festeja. Mi mamá, por ejemplo, tuvo 3 ACV. Así que, gracias a Dios, está bien. Pero hay mucha gente que no la puede contar. Así que hoy es el día que se dio el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. El ACV, el conocido ACV, que en un momento mucha gente por estrés, por no tener mucha actividad, digamos, en haciendo con la memoria, porque esto tiene que ver también, yo siempre digo esto, siempre que tengas alguna actividad, que puedas ejercer algún trabajo que te lleve a escribir, a leer, a hablar permanentemente y recordar cosas, le das un poco de trabajo a tu mente, a tu cerebro, y lo mantenés activo. Hay gente que de repente está en la rutina y no lee, no ve nada, no habla de nada. Tiene que ver también con eso, y tiene que ver con el estrés, obviamente, y tiene que ver con la forma de vida que llevaste en el transcurso de los años. Así que hoy se conmemora o se celebra, no sé si está bien dicha la palabra, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular, el ACV. Así que también hoy le damos un abrazo y una felicitación a los aceiteros, ¿sí? Hoy es el día del aceitero, que produce aceite, que no es tan bueno el aceite según cómo lo utilices, pero que es necesario, porque a todo o a casi todo, las ensaladas, si vas a hacer una, obviamente las milanesas, lo que más nos gusta, lleva aceite. Así que le mandamos un saludo grande a todos los aceiteros, porque se celebra el Día Nacional del Aceitero. Bueno, en un ratito te voy a hablar de la serie de Luis Miguel, que también se estrenó ayer. Como es la última temporada, ¿no? La tercera y última temporada ya de esta gran serie con tanto éxito en la plataforma de Netflix. En un rato nada más. Mientras tanto, nos vamos a la música nuevamente y tenemos un mensaje ahí que después lo vamos a pasar, que nos habla de justamente por qué se festeja o cómo lo festeja o si no lo festeja el día, la noche de Halloween, ¿sí? Nos vamos a la música, estamos en la mañana de Radio Box. Son las 11 y 37 minutos en toda la República Argentina, 26.8 la temperatura, y seguimos acompañándote con la mejor música. 11-6400-7047. Nos vamos ahora con este tema. Justamente mañana van a celebrar en Capital el Día del Orgullo Gay, y este tema tiene mucho que ver. OBK, El Cielo No Entiende. Le dio sentido a nuestro amor,

último que me dijiste. Y suerte, suerte, ojalá que te arrepientas, que sufras y llores, que siempre te ignoren y pienses en mí. Los viernes, de 14 a 16, llega por La Vox, rompiendo reglas. La mejor previa para comenzar el fin de semana. Un programa lleno de diversión, juegos, espectáculos, deportes y toda la música del momento. Rompiendo reglas. Con la conducción de Maximiliano López y Juan Manuel Escobar. Rompiendo reglas. Seguimos compartiendo la mañana de Radio Vox acá con una mañana espectacular en la ciudad de Quilmes. Desde Quilmes y para todo el mundo, la 102.9 a través de internet www.fmradiovox.com. Ahí te podés comunicar. Sí, ahora vamos a hablar del origen, porque todos festejamos, va, en mi caso no, ¿no? Porque yo soy de otra generación y soy más nacionalista. No festejo cosas que no conozco. Yo recién me estoy interiorizando en lo que es el festejo de Halloween. Porque el año pasado, por ejemplo, recorrí algunos lugares como Bernal, como Quilmes, y estaban todos los chicos con sus disfraz, los padres llevándolos a los distintos negocios con su calabaza, ¿no? Llevan una calabaza y pasan por los negocios y la gente le pone caramelos o dulces, ¿no? Le ponen un alfajorcito, le ponen chupetines, caramelos. ¿Y alguien sabe por qué se hace todo eso? ¿O lo hacemos porque, bueno, lo hacen allá en el país del norte, en Estados Unidos? Porque esa tradición viene de esas... Creemos que viene de ahí. Pero acá el origen de la fiesta... El origen de la noche de Halloween, por ejemplo, la celebración es la cristianización de la fiesta de fin de verano, origen celta, llamada Samhain. La fecha en la que se festeja es la noche del 31 de octubre. El domingo se festeja la noche de Halloween. En víspera del festival católico de Todos los Santos, o sea, en víspera del Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre, ¿no? Y yo decía, ¿por qué se festeja la noche esta de Halloween, que sería la noche de brujas, la noche de los espíritus, donde la mayoría festejan en la casa viendo una película de terror, haciendo... algo con los disfraces, algún baile, alguna reunión así, invocando espíritus también, ojo, yo mucho no creo en ese. Su significado es la unión o cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. El mundo de los vivos y el reino de los muertos, ¿por qué? Porque estamos en vísperas del Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos también. Entonces ahí empieza a tener un poco de claridad este festejo, que no es de acá, pero bueno, lo tomamos como nuestro, ¿no? También la fiesta originariamente se hace en los países anglosajones, llegó hace un tiempo acá a la Argentina y están todos enloquecidos ahora con la noche de Halloween, pero nadie conoce por qué festejamos Halloween. Esa es la realidad. Vamos al mensaje a ver si nos habla este muchacho amigo mío, el señor Jerónimo, de la noche de Halloween. Buenos días, Radio Box. Mi nombre es Jerónimo. Y bueno, quería pedir el tema Halloween de la banda Halloween. Creo que es una buena canción para festejar este día. Y nada, no soy de festejar porque soy de otra generación, que supongo que esto se va a ir amplificando en la medida que las nuevas generaciones vayan incorporando este tipo de festejos. En particular no me hace ningún ruido, me da lo mismo, pero bueno, me gusta siempre ir, cuando es por el tema de la música, buscar alguna canción que tenga relación con esta fecha, ya sea Halloween o cualquier otra fecha que tenga alguna temática relacionada con lo que se está tratando. Bueno, a seguir, buena mañana, saludos a la audiencia. Así pasaba el mensaje. Entonces también está en otra, él es de otra generación igual que yo y no entendemos mucho de estas fiestas que vienen de otros países. Yo soy más nacionalista, me gustaría que los chicos aprendan a respetar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros bailes, que es tan lindo, ¿no? Y que de a poco se fue perdiendo. Espero reivindicar, que se reivindiquen las escuelas también. Yo soy parte de la escuela porque soy docente y me gustaría esos actos donde los chicos quieran un poco más a las tradiciones argentinas y que les enseñemos justamente nuestra música, nuestra cultura, nuestras raíces. Pero se fue perdiendo con el tiempo y fue ganando las culturas de otros países y los festejos de otros países acá en el nuestro. Me gustaría que retomen de nuevo y retomemos todos juntos y enseñemos las tradiciones y las raíces de nuestro país, como el folclore, el tango, ¿no? Que se fue perdiendo. Reivindicar todo eso. Bueno. Ya hablé mucho. Nos vamos a la música. Este tema que pedía Jerónimo, para él entonces, el tema de Halloween.

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Café o té, descremada o entera, taxi o colectivo, postre o fruta. Tu vida está llena de elecciones. A lo mejor ya decidiste. Fox 102.9. Esta es tu onda. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante. Tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante. Esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Seguimos compartiendo. Entramos en la segunda hora de la mañana de Radio Box acá en la 102.9 a través de internet www.fmradiobox.com. Te podés comunicar con nosotros al 11-64-00-70-47 para pedir tu tema. Tu canción favorita suenan acá en la mañana de Radio Box. En la operación técnica, el señor Damián Espadilla. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Estás toda divina, subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir, te acompañamos con información, con espectáculos, con todo lo que está pasando. Tenemos una temperatura de 26.8, sigue igual la temperatura, pero pronostican 32, así que prepárate ahí el bronceador. Si vas a estar en la calle, acordate que está cortado el puente Pueyrredón, que tenés que tomar otro acceso si vas a Capital. Y si podés evitarlo, no vayas a Capital porque es un caos, ¿sí? Pero la gente que tiene que trabajar tiene que pasar el puente. Así que pueden pasar por el puente Viejo, por el puente de la Boca, por el puente de Pompeya, por el que más cerca te quede. Pero menos el puente Pueyrredón porque siempre ahí... hay seguramente algún problemita de estos que te cortan la calle y bueno, ahí hacen el caos de tráfico en la avenida Mitre. Bueno, estamos hablando un poco de todo y vamos a hablar de que termina el programa, que la verdad fue un fracaso este año, porque hay que decirlo así. Fue un fracaso por el tema del bajo rating que tuvo y estamos hablando de Showmatch. Ya está terminando, ya en noviembre, fines de noviembre, principio de diciembre ya estaría entregando su horario porque, bueno, al principio lo querían cambiar los domingos. Mucha gente de los participantes, obviamente los participantes que están en el programa, no podían cambiar porque ya tenían contratos con alguna obra de teatro o con algunas fechas, si cantaba como Tapari, ¿no? En espectáculos, así que no se pudo cambiar el día que Canal 13 le estaba pidiendo a Tinelli que lo cambie los domingos. Bueno, por un mes no iban a cambiar el domingo, o dos meses. Ya el programa tuvo bajo rating desde entrada y siguió manteniéndose entre 8 y 9 puntos y le bajaron el horario, se lo cambiaron. Primero fue a las 9, 9 y media, 10 y cuarto... Ahora 11 y cuarto y le entregan casi 11 y media. Tiene media hora de programa nada más. ¿Saben qué se viene en lugar de Showmatch? Esto es como retroceder. No hay idea, no hay producción. Bueno, ¿saben qué vuelve? Un programa de los 90. ¿Se acuerdan del juego de la Oca? Bueno, el juego de la Oca. Otra vez, vos decís, este programa que fue creado por Miliki, uno de los tres payasos españoles ahí que nos quedaron ahí en el recuerdo, y que produjo en España, fue muy exitoso este programa, El Juego de la Oca. Ahora parece que la gente de la producción de La Flía, de Tinelli, van a poner al aire para reemplazar a Showmatch a la noche, ¿sí? El Juego de la Oca. ¿Y quiénes van a estar en la conducción, aparentemente? Porque todavía no firmó la otra parte. Se está hablando de El Pollo Álvarez y de Pampita, que estarían conduciendo la entrega de los Martín Fierro de cable. Entonces ahí sería como una prueba piloto para ver cómo funcionan. Acuérdense que El Pollo Álvarez fue muy amigo de Pico Mónaco, que fue pareja de Pampita, y no quedaron en buena relación, ¿no? Porque supuestamente Pampita decía que El Pollo Álvarez lo llevaba por mal camino a Pico Mónaco. Así que bueno, no sé cómo funcionará la dupla ahí en la conducción, pero pide mucha plata Pampita. Es muy cara contratar a la Pampita, ¿eh? No sé qué pasó en estos últimos años. Ella creció a nivel empresa y pide para cada presentación o para cada contrato, pide mucha plata, y están viendo ahí si arreglan o no el contrato con Pampita para la conducción junto con El Pollo Álvarez. El Juego de la Oca. Vuelve El Juego de la Oca, que nosotros ya lo conocemos, pero la nueva generación seguramente no. No sé qué va a pasar. Últimamente las producciones de Tinelli no le fueron bien, así como Corte y Confección Famosos, como Mujeres, ¿se acuerdan ese programa fallido con Soledad Silveira, Teté Justaró, la pelea de ellas y qué sé yo y qué sé cuánto, que no funcionó a las 2:30 de la tarde? Ahora a Suar no le está funcionando los programas que pone al aire. El Gran Premio de la Cocina sigue con un rating bajo, el programa de Match Game, que es conducido por Gas Arrada, también no levanta cabeza, hace entre 3 y 4 puntos ahí a las 2:30 de la tarde. Así que está, la verdad, la programación de Canal 13 deja mucho que desear este año. No le fue bien en nada, prueba. También se viene el programa de La Flía también, que es Hogar Dulce Hogar. Es una copia de un programa que hacen en Estados Unidos, donde te enseñas a remodelar tu casa, a cómo decorarla. En la conducción la vamos a tener a Eugenia Tobal, que ya estuvo en un canal de cable haciendo la conducción, estuvo en la cocina de la televisión pública también conduciendo programas, ya funciona como conductora, parece, porque la están convocando para conducir programa más que para trabajar en una serie. Ahí están las novedades en la televisión. Nos vamos a la música, le ponemos música a la mañana. Estamos en el 11-64-00-70-47. Esto es la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Te seguimos acompañando. Acordate que a la 1 de la tarde llega la peña de Cristian Castillo. A las 2 llega Rompiendo Reglas, como todos los viernes, y yo me instalo acá. Y después se vienen las chicas de No Contaban con Mi Astucia. Así que tenés un viernes ideal para pasar en la 102.9. Mientras tanto, nos vamos a escuchar un poquito de música. Acordate, pedí tu tema, que nosotros lo complacemos. Lo que llega es Rihanna, Calvin Harris, con este tema que dice: esto es lo que viniste a buscar. And everybody's watching her, but she's looking at you. Yeah. this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Seguí la onda. Onda Box 102.9. La onda de Buenos Aires. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox y lo que escuchábamos DJ Project con este tema Nu. Bueno, vamos a hablar del tiempo. ¿Qué va a pasar en este fin de semana? ¿Qué va a pasar en la ciudad? Bueno, para hoy, estaba pronosticado unos 28 grados. Ya pasamos. Tenemos 28.1. 28 era la máxima para hoy. Y la mínima de 19. ¿Sí? Para mañana sábado también anuncia la mínima de 19, la máxima de 28. Y para el domingo despejado, despejado, sol, un poquito ahí de nubes y un poquito de viento como hoy, pero un lindo fin de semana. Así que si tenés que salir, programar, ir al cine, ir a algún lugar, algún parque, bueno, va a estar lindo. Eso nos dice el pronóstico, Después si llueve, no me culpen a mí. Y después para el domingo también, la mínima 18 y baja un poco la temperatura. Respiramos un poquito porque 24 grados anuncia. ¿Sí? En un ratito te voy a contar que se viene un estreno en cine, un estreno nacional, con unos actores ahí impresionantes. Que tiene que ver con justamente esto de los cambios de a ver, ¿cómo puedo llamarlo para no utilizar más las palabras, ¿no? Esto que está pasando en nuestro país y en el mundo, el cambio de género. Se llama la película Yo Niña, Yo Princesa. Así se llama la película. Eleonora Wesley es la protagonista, es la que hace de madre, y vamos a estar contando de qué se trata la trama, porque bueno, con todo lo que van generando estos transgénero, distintas personalidades que ya la juventud, la adolescencia, la niñez ya empieza a presentarse desde el chico y tener esa libertad que está bienvenida, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de comunicarnos con una referente de lo que mañana se va a realizar en Capital a partir de las 2 de la tarde, la marcha del orgullo gay en Capital, como todos los años. Y vamos a tratar de hablar con ella en un ratito nada más. Así que quédate ahí a compartir la mañana de Radio Vox. Te cuento la película. Vamos a estar hablando con Juan, que es una persona que cambió de género. Que vamos a preguntarle cómo es todo esto, que para mucha gente es nuevo, le cuesta entender. Pero gracias a todas las publicaciones, el periodismo, las presentaciones en televisión, la gente se va enterando de muchas cosas que a lo mejor no lo ve cotidianamente, pero se van presentando en la vida real. ¿Nos vamos a la música? Sí, lo que llega es un estreno. Es un estreno que se viene con Anuel. Dictadura se llama. Yo siempre te he muerto del cuello al ombligo y todas tus fotos sexy quedan a salvo conmigo. Él no se va a enterar, la vida no te la complico. Y es un pecado, pero es que se siente rico. Tú siempre pides tortura porque ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas y la avenida es segura. Que tú eres fiel a Lura, te tienen una dictadura. Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no te dura. Cuba, tú no eres Venezuela, yo no es Maduro. El fili está prendido en fuego como Naruto. Yo sé que al lado de él se te nula el futuro. Donde le damos el fuego y conmigo tan seguro. Y se quedan todos los ricos recuerdos cuando yo me pierdo y tú te vas. Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida. Sustituiste y no puedo. No olvido mi cadena en tu cuello. Ya voy al infierno en el cielo. Siempre que te toco ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas. La avenida es segura. Que tú eres fiedelura. Te tienen una dictadura. Tú siempre pides tortura. Porque ese cabrón no te dura. Enrolamos cuatro filas y prendimos otro blunt. Tú no eres Karol G, pero llevo en el maquinón. Me bajo con el R con mi Rilla Tricón. Ella tiene toda la chis y en el closet. Por alguna razón no la has querido dejar. A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar. Igual puta yo si gano, no soy un hombre normal. Tú siempre pides tortura. Porque ese cabrón no dura. Conmigo tú te curas. En la avenida es segura. Que tú eres fiel a dura. Te tienen una dictadura. Tú siempre pides tortura. Contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche. ¿Hola? ¿Zoológico de Buenos Aires? Ustedes tienen llamas ahí, ¿no? Bueno, escúcheme un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No al encierro indiscriminado de llamas! ¡Liberen al encierro! ¡Basta de garrapiñada húmeda! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado. ¿Ah, sí? ¡Entonces encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! Me muero con la llama que llama. La verdad, estábamos recordando uno de los de las publicidades de una empresa de teléfono. La llama que llama era lo más que nos hacía divertir, que nos hacía entretenernos. Vamos a ir en este programa, vamos a ir transcurriendo en algunas cosas que nos hacían reír de las publicidades, ¿no? Cuando veíamos una publicidad nos matábamos de risa. Yo con tan solo verle la cara, le comentaba recién al operador, me mataba de risa de la llama que llama. Increíble. Ustedes deben de decir, ¿y esto de dónde apareció? Bueno, le tratamos de poner humor, tratamos de poner buena onda al viernes y arrancar el fin de semana a toda máquina. Bueno, vamos a hablar con Juan Pablo Gaitán, ¿sí? Que lo estamos llamando porque él nos va a informar sobre este día que se conmemora mañana, que se festeja mañana, y el otro sábado también. El otro sábado también, que nos va a comentar él de qué se trata, ¿sí? A ver si lo tenemos en línea. Hola. Hola, sí, acá estoy. Ahí está. Buenos días, ¿cómo te va, Juan Pablo? Tanto tiempo. Bien. Acá disfrutando de estos calores, pero bueno, se viene con todo esta semana. Se vino con todo el calor. ¿Cómo lo estás pasando estos días, Juan? Se viene con todo el calor y más allá de los sofocones que uno va teniendo, esta semana como que es súper importante para todo el colectivo LGBT y bueno, se nos regalan estos días súper, súper calurosos y lindos que está para estar en la calle toda la semana. A partir de mañana arranca la Semana de la Diversidad, así que estamos todos de fiesta, desde mañana hasta el próximo sábado 6 de noviembre, que se cierra con la marcha que arranca en Plaza de Mayo y termina en Congreso. Va a explotar toda la semana en arcoíris para nosotros. Bueno, vamos a comentarle a la gente que mañana a partir de las 2 de la tarde está una marcha y después el otro sábado es otra marcha, ¿no? ¿Es así? Sí, a partir de mañana comienzan en diferentes lugares. En algunos espacios va a haber marchas, en otros espacios simplemente va a haber fiesta, música, DJ, siempre con la temática LGBTQ+, cada vez somos más. así que bueno, pero a partir de mañana pueden ir a diferentes lugares y tienen que fijar en el municipio donde cada uno vive, a ver qué tipo de actividades va a haber. Pero, por ejemplo, en el AMBA hay una bocha de lugares, por Palermo, por Recoleta, va a haber en diferentes espacios, durante toda la semana van a poder disfrutar de un montón de diversos eventos que van a estar tratando la diversidad en todas las calles, así que está re bueno, toda una semana de fiesta. Y bueno, acá en estos lugares que se van acompañando con gente que no tienen que ver también con la comunidad gay, ¿no? Claro, tal cual, no hace falta ser de la comunidad para... Es acompañar a tu amigo, a tu amiga. Tal cual, uh-huh. Para mí es un buen momento tal vez para llevar a la familia, son espacios que reda para ir con las infancias, porque también ahí siempre están hablando de las infancias libres, hay muchas cosas didácticas para las niñas, así que es una buena oportunidad para poder salir en familia toda la semana y también comprarse un montón de souvenirs. Hay muchas cosas lindas, juegos que rompen con los estereotipos binarios para las niñas, hay remeritas, un montón de cosas que uno también lo puede tomar como un paseo para ir a disfrutar. Mientras estás escuchando música, los nenes están jugando por otro lado, así que está muy bueno. Y conocés mucha gente también, para socializarse. Conocés mucha gente y está genial que es todo al aire libre, y es gratis. Bueno, entonces eso es un montón en esta época. A partir de mañana empiecen a googlear y a fijarse cerca de donde vive cada uno, cuáles son las diferentes actividades, porque tanto en provincia como en capital se van a estar dando de manera múltiple cualquier tipo de evento referido a la diversidad. Bueno, Juan, voy a entrar ahora a preguntarte cómo es tu historia, que me cuentes un poquito. Yo la sé, pero quiero que le cuentes a la gente cómo hiciste este cambio en tu vida. Y bueno, porque yo te conocí, yo voy a comentar antes, yo te conocí en el profesorado, con compañeros en el profesorado, y ahí estabas con todo el tema del cambio. Pero bueno, ahora contalo vos. Claro, yo arranqué la carrera y, o sea, estaba como una identidad heterosexual, cisgénero, o sea, como que yo estaba de acuerdo con el género que me habían asignado al nacer. Siempre me había hecho ruido, había muchas cosas que no me cerraban, pero una vez que empecé a transitar el profesorado y comenzamos a leer un montón respecto a la ESI, ahí me di cuenta que existían otras identidades. Por eso hago tanto énfasis en la importancia de la ESI, que la gente simplemente a veces se queda con el discurso de, bueno, aborto sí, aborto no, y es mucho más amplio que eso. La ESI nos viene a mostrar que las identidades se construyen a través de los años y de diferente manera, y que de repente Juan se puede despertar un día después de 30 años y decir, che, yo soy esto, y a mí me pasó eso. Siempre estuve incómodo, nunca me terminó de cerrar ser lesbiana, y yo me daba cuenta que algo me faltaba y no sabía qué, y no terminaba de encajar tampoco en el estereotipo de torta. Y claro, después me di cuenta, yo no era una torta chongo, sino que yo era Juan, y eso lo pude ver a través de la ESI en el profesorado. Pero bueno, ya para eso yo ya había sido un cuerpo gestante, y eso también a mí me había hecho mucho ruido. Yo sabía que quería ser mamá, pero no me terminaba de cerrar el de gestar un hijo. Así que bueno, lo bueno de esto es que uno pueda aprender a visibilizar y a saber que existen otras formas de ser, otros roles de vida, que puedo ser mamá, como me dice mi hijo de 5 años, me dice mamá Juan, y es otra forma de ser mamá, otra forma de ser papá. ¿Y tu relación con tu hija mayor? Excelente. Yo tardé también muchos años porque tenía miedo que mis hijos tuvieran vergüenza de llegar conmigo a la escuela. Y en verdad también descubrí que podía ser Juan así por mi hija. Porque ella un día me dijo, pero ¿por qué solamente te vas a cambiar el nombre? Me dice, te puedes hormonar. Y yo ni sabía que nosotros podíamos inyectarnos hormonas. Yo sí sabía que existían las chicas trans, las travestis, pero no sabía que también podía haber varones trans, varones travestis. Y eso me lo trajo mi hija, que hoy tiene 18, pero bueno, hace un par de años atrás ella me dijo, yo tengo un montón de seguidores en Instagram, me dice que son chicos trans, y bueno, ella me metió en ese mundo y a mí me voló la cabeza, porque todos esos pibes se sentían igual que como me sentía yo. Así que bueno, a partir de ahí empecé la transición y ella a mí me eligió el nombre. Estuvo muy buena esa etapa porque nos hemos matado de risa, porque en algún momento yo elegí el nombre de ella y bueno, hoy después de más de 30 años ella me elegía el nombre a mí. Qué lindo que puedas tener esa relación con tus hijos. Y con respecto a tu familia, a tus padres, a tus hermanos... No fue tampoco tan trágico, pero sí costó. Ellos hicieron como un duelo. Se sacaron fotos conmigo, me acuerdo, se sacaron fotos, me pidieron que grabara audios y ellos los descargaron en WhatsApp y se los guardaron en una computadora, en un pen, como una despedida necesitaron hacer. Me pidieron por favor que antes de que yo comenzara con la transición hiciera ese tipo de cosas y bueno, lloraron mucho, pero lo bueno es que yo tengo una familia que fue siempre muy contenedora, entonces como que nada, obviamente irrumpió. Después de más de 30 años decir, bueno, soy Juan, como que fue un poco movilizante, pero la verdad que está re bueno, porque todos me aceptaron como yo me estaba sintiendo y fuimos transicionando entre todos, de a poco. Y ahora la relación es cotidiana y normal, entre claro, comillas, ¿no? Porque la palabra normal no existe. Claro, no, pero sí, ahora pasó a ser... ¿sí bien? Qué bien, hijo. Si bien es cierto que uno sigue utilizando la palabra normal, pero es cierto, porque es con esa vara que nosotros vamos entrando en diferentes ámbitos de la sociedad. Y bueno, ellos ya normalizaron el tema de que yo sea Juan y de repente sí sucede que vamos a algún lugar público, quizás a cenar o a tomar algo, y ellos se dan cuenta cómo la gente me mira, cómo la gente espera a ver a qué baño voy a entrar, o porque se cruzan a gente. Pasó una vuelta algo muy gracioso, que íbamos caminando con mi mamá, se cruzó con una amiga de hacía muchos años, dice, yo me acuerdo que vos tenías una nena y dos varones, y dice, qué grande que está tu varón, por mí, dice, ¿qué fue de la nena? Y era yo. Entonces, bueno, mi mamá como que no sabía qué decirle, hubo un momento incómodo, es ella ahora. Claro, a la gente más grande le cuesta entender también y hay que ponerse del otro lado y tratar de ir con paciencia haciéndole ver todo lo que fue cambiando y para mejor, ¿no? En todas estas nuevas etapas. Claro, pero me parece que es esto. Pienso que nosotros tenemos que entender, al ser identidades diferentes, el tema de la tolerancia. Que tenemos que darnos cuenta que si a nosotros nos llevó tantos años darnos cuenta quiénes somos, ¿por qué no puede suceder lo mismo al resto de la gente? Claro. Entiendo que el colectivo viene sufriendo de hace muchísimos años la violencia por parte de diferentes ámbitos de la sociedad, pero también es cierto que uno tiene que aprender a generar empatía en el otro y esperar, y bueno, ir transicionando con ellos también, porque no es fácil y estamos todo el tiempo viendo que en la televisión nos meten otras cosas, entonces es como que bueno, cuesta ser diferente, a veces molesta y bueno, pero hay que llevarlo, no queda otra, no es fácil, pero bueno, no es fácil ir a la escuela todos los días, siempre hay un papi que te mira medio raro porque los otros nenes preguntan. Mi hijo, por ejemplo, el primer día que entró al jardín, le preguntó a los compañeritos, ¿ustedes tienen tetas o tetillas? Porque hay varones con tetas y varones con tetillas. Mi mamá es un varón con tetas. O sea, los chicos ya empiezan a tener ese conocimiento a través de las preguntas que se empiezan a hacer entre ellos, ¿viste? Porque claro, es todo nuevo. Es todo para, obviamente, si para la gente grande le cuesta entender, los chicos es como que ya van creciendo y aprendiendo. Entonces, cuando ya tengan 20, 25 años, ya van a estar más en la nueva etapa de crecimiento o de abrir la cabeza con respecto a los otros géneros que a lo mejor no están implementados en la familia. O a lo mejor claro, sí, pero no están todavía develados, digamos. Claro, yo lo que veo es que ahora los pibes vienen con otra cabeza, porque mi hija que tiene 18, para ellos es súper normal. Ellos no se preguntan qué son o qué orientación sexual tienen. Para ellos es re normal tener diversos tipos de orientaciones sexuales, tener exploración en su identidad. Para ellos es algo natural. Cuando para nosotros, o sea, nos ha costado años salir del closet y entender lo que nos estaba pasando. Viven la sexualidad muy muy libre. Claro, yo veo que los chicos, 12, 13 años, están más, ¿cómo te puedo decir? Más abiertos a tener compañeros y compañeras que a lo mejor antes, cuando vos te juntabas con una persona gay o una persona que no correspondía a tu ámbito, era como que la excluías, la dejabas de lado, le hacías bullying. Y ahora es todo lo contrario y la verdad que festejo, porque ya con 12, 13 años uno sabe lo que quiere y lo manifiesta. Cosas que a lo mejor costó tanto salir del closet en muchos años por todo el tema familiar, las costumbres, lo que te inculcaron desde chico. Y ahora no, ahora a los 12, 13 años vos decís lo que vos querés y los padres también están creciendo y están interiorizándose con este tema y la aceptación ahora es común, es cotidiano, no es como en otros tiempos, ¿no? Tanta claro, represión. Sí, eso también en gran parte, nunca pensé que iba a decir esto, pero se lo debemos a los medios hegemónicos que comenzaron a tomar el discurso del colectivo, y bueno, es como pasó siempre. O sea, cuando Doña Rosa ve que Telefe Noticias le está hablando de que existe la gente trans y que existe los no binarios, los queer, y bueno, ahí es como que Doña Rosa dice, ah, bueno, se lo dice la tele, está bien, pero eso es lo que está pasando ahora. Me empezó a irrumpir el discurso disidente en la tele, y por eso es que también tenemos más aceptación. Así todo, sí, seguimos estando invisibilizados, porque como yo digo a la gente, cuando vos subís al colectivo, ¿cuántas trabas hay ahí sentadas? ¿O cuántas maricas hay? Uh-huh. Cada vez, digo, seguimos viendo que sigue igual, no encontrás. Vos no vas a un kiosco y te atiende una traba, vos no vas al supermercado y la cajera. Pero ¿sabes qué va? Esto tiene que ver a veces con la televisión. Ahora en la televisión, en muchos programas están poniendo trans, ¿viste? Claro, sí, eso es cierto. Sí, por eso digo, en la tele sí, pero de repente en lo cotidiano... Está bueno eso, está bueno que lo... Sí, en la televisión está perfecto para que se den cuenta, el pibe que está del otro lado se da cuenta que también hay otra forma de ser, no solamente la que se conoce en los libros. Pero así todo todavía sigue siendo complejo. Bueno, Juan, recordamos lo que va a pasar mañana y el sábado, así ya te liberamos y te agradecemos por esta entrevista que nos diste, porque queríamos conocer un poco tu historia y porque queríamos conocer también el mundo que mucha gente se mantiene, viste, hermético en su burbuja y no quiere conocer. Bueno, de esta manera estamos haciendo conocer otras visiones. Esta semana es una buena excusa si quieren ir a conocer de qué va todo el colectivo y que vean que hay un montón de cuestiones que tienen que ir a derribar mitos y prejuicios, y es una buena oportunidad para salir en familia, para conocer, escuchar un poco de música, tomar un poco de aire, ir con las niñas. A partir de mañana, recuerden que a partir de las 2 de la tarde arrancan un montón de eventos, tanto en provincia como en capital, que tienen que ver con la comunidad LGBTQ+. Y se cierra con una super marcha y un super festejo el sábado que viene. Todo el día vamos a estar allá, así que bueno, ahí los invitamos. Nosotros vamos a estar con el bachillerato trans, que tenemos un bachillerato que está tiene una propuesta educativa para personas travestis y trans acá en Lomas de Zamora, así que bueno, vamos a ir allá con todos los estudiantes. Bueno, te mando un beso grandote y gracias por esta comunicación. Después hablamos en privado. Seguimos hablando de Dale, de tus gracias a ustedes. Proyectos. Que tengan buenas tardes y bueno, los veo en la semana. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Dale, saludos ahí a tus chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Así pasaba Juan Pablo Gaitán. Bueno, hizo este cambio de género. Ahí estaba contando su historia. Así que mañana están convocados todos a participar, tanto si perteneces a la comunidad o no, vas a acompañar amigos, familiares, es gratuito, hay festejos en provincia, en capital, a partir de mañana se cierra el 6 de noviembre. Así que vamos a la música nuevamente, estamos en el 1164-00-7047, esto es la mañana de Radio Box y seguimos compartiendo información, música, de todo tenemos en la mañana de la Box. Nos vamos a la música. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Thank you. Un clásico en la mañana de Radio Vox. Pasaba Richie con este tema, Mi Niña Veneno. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá. Y nos vamos despidiendo, compartiendo y despidiendo. Porque ya llega la peña de Cristian Castillo en un ratito nada más. Yo te propongo que te quedes ahí sintonizando la 102.9. Porque te seguimos acompañando toda la tarde. Es viernes. Dale, subí el volumen de la radio, del televisor. Del televisor no. De la pantalla del celular. El tipo ya estaba ahí. Estoy viendo que sigue la temperatura 28 grados 1. Son las 12:56 y vamos a dejar el espacio a la peña de Cristian Castillo. ¿Nos vamos? Acordate que estamos los jueves y los viernes de 11 a 13 horas acá en la mañana de Radio Vox, compartiendo en la operación técnica del señor Damián Espadea, en la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Nos encontramos en un ratito. En la mañana de la Vox nos encontramos el jueves que viene, no te olvides. Nos vamos con este tema, arriba todos a bailar. ¿Sí? ¿Tenemos? Ah, no, nos vamos a la publicidad. Tenemos que entregar en horario al otro programa porque si no, después tenemos un problema. Nos vamos, chao, hasta la semana que viene. En un ratito igual me escuchás acá. Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox.